contarnos qué es lo que está pasando en este momento. La última información que teníamos nosotros era que, bueno, la jueza había prolongado el plazo de desalojo de las concentraciones y que de todas maneras estaban llegando los gendarmes. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Sí, ya estamos fuera ya del lugar donde estábamos esperando la respuesta. Hubo una comisión de diputados, hasta del mismo partido de gobierno, con los secretarios generales, donde se llegó a un principio de acuerdo. Cuando se va a firmar ese principio de acuerdo con el gobernador en el mismo momento que íbamos para allá da una conferencia de prensa, dice que está todo terminado, que no hay más diálogo y que se tomarán las medidas que son pertinentes. A partir de ahí la jueza actuó, tanto así de que el obispo de Neuquén estuvo con nosotros y recibió los gases, recibió los miedos, los gases, el agua, como todo lo que estábamos ahí. O sea que finalmente se ordenó la represión de la gente que estaba manifestando en la Ruta 22. Sí, sí, directamente se ordenó la represión y en estos momentos están reprimiendo la otra entrada a Neuquén, que también estaba ocupada por nosotros, están reprimiendo en estos momentos para liberarlo. Hasta con perros han venido, no hubo ninguna, no, por lo menos no hubo ningún tipo de agresión de parte nuestro. Se cantó el himno, estuvimos arrodillados, se cantó el himno y ante el ataque nos fuimos. La verdad que ahora vienen con perros Doberman, vienen más feos que antes. Antes parece que los ovejeros son buenos al lado de esto. Raúl, decinos, ¿esta orden la dio directamente el gobernador o la dio también la jueza? Lo dio la jueza. La dio lo que es el puente de Ruta Nacional, lo dio la jueza. Sí. En este momento el otro lugar que es Centenario, que era la otra entrada, es Ruta Provincial, ahí la dio el gobernador. Uh-huh. Tenemos para divertirnos nosotros. Raúl, una pregunta. ¿Sí? A ver si te entendimos bien. ¿Estaban en medio de la negociación y en ese momento ordenaron la represión? El asunto es, estaban en medio de la negociación cuando nos piden un cuarto intermedio para ir a hablar con el gobernador. Sí. Nosotros estamos sentados y escuchamos que el gobernador llama a conferencia de prensa y dice que está todo cortado y todo lo demás. ¿Y en qué momento? No hay más diálogo que... ¿Cómo? ¿Y en qué punto de la negociación estaban en ese momento? En realidad nosotros creíamos que estábamos llegando ya a un acuerdo, o sea, creíamos que estábamos muy, muy cerca. Digamos, primero hubo una que no llegó al final. Cuando estábamos yéndonos de esa, volvimos a entrar, volvimos a negociar, y cuando los del mismo partido de él, que estaban con nosotros, se dice, nos vamos a hablar con el gobernador para que ratifique esto, sale el gobernador en una conferencia de prensa y dice, no hay más diálogo, no hay más nada, y se tomarán las medidas para liberar el paso. Raúl, ¿y qué explicación dan los legisladores de esto? No lo hemos podido ver. ¿Ningún partido? Sí, a los partidos opositores sí, no, pero... Ellos no entienden nada, realmente han estado con nosotros, han sido reprimidos con nosotros, todos los diputados opositores, porque tampoco entienden en qué, estaban todos creídos que estábamos cerca del acuerdo, ¿no? Uh-huh. ¿Hay heridos? ¿Cómo? ¿Hay gente herida? No, nosotros no, dicen que hay 3-4 gendarmes, nosotros no tenemos ninguno, por lo menos de los grupos, como estaba organizado, no tenemos heridos de información, ¿no? Uh-huh. ¿A qué hora sucedió todo esto? Está terminando de suceder. A eso de las 6:30 de la mañana empezaba a caminar hacia los puestos los gendarmes, llegó los diputados, hablaron con la jueza dijo que tenía orden y iba a seguir. Vino el obispo de Neuquén, habla con la jueza. Aparentemente le dice que no va a haber gas, que va a hacer una charla, va a tratar de sacarlo, y bueno, cuando vuelve el obispo nos tiran los gases, viene el camión hidratante, los perros Doberman, como decía. Raúl, discúlpame, ¿la jueza dijo que tenía orden de hacerlo? Ella no podía dar más plazo, ¿sí? No porque tuviera orden de otra persona. Perdón por la expresión, porque sí puede dar mal entender. No, que no tenía más plazo, que ya se había cumplido con todo lo procesal, digamos, y tenía que actuar. Ajá. No podía dejar de liberar la ruta. ¿Qué van a hacer ahora, Raúl? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Bueno, después de los gas y todo lo demás, nos hemos reunido en diferentes escuelas y nosotros acá en ATI, y ahora vamos a Casa de Gobierno y nos vamos a quedar frente a la Casa de Gobierno. Ajá. O sea, esto no se va a aflojar, esto se va a seguir peleando, y de esta forma realmente en el 97 no creíamos que íbamos a ver esto. Yo hubo una mague en Cutralcó acá en la provincia, y bueno, y esta vez... actuaron decididamente. Raúl, ¿cuál es la reacción que está teniendo la comunidad en estos momentos por esta represión que sufrieron los trabajadores del Estado? Mirá, nosotros con el tema de los gases, con todo, bueno, hemos encontrado la solidaridad de todos los vecinos, de toda la gente de la zona, para el agua, para lavarnos, toallas húmedas, porque era realmente agresivo, un gas muy muy penetrante. No sé cuál es, porque no era el común que uno conocía, se ve que estamos mejorando por ese lado. Y por ahora, bueno, ahora nos juntamos todos en Casa de Gobierno, así que ahí vamos a saber cuánto vamos a tener de apoyo. Pero creo que sí, hasta ahora nos han bancado todo esto, han colaborado con todo esto, creo que seguirá así. Ahora, en esta hora y media de iniciada la represión, ¿el gobierno o alguien del gobierno salió a decir algo? Absolutamente nada. Salvo la policía de la provincia a decir de que saquen a la gente, no hay ningún comunicado del gobierno, de nadie. ¿Los gendarmes son propios de la provincia de Neuquén? No. Gendarmes que trae el ministro Corach, ofreció amablemente. Claro. Sí. Dice que ellos mismos explicaban que es una fuerza especial preparada para no pegar demasiado. No dijo en esta palabra, dijo que para que se portan bien y que asustan mucho, digamos. Uh-huh. Parece ser que es una fuerza que se puede mover en cualquier lugar del país en cualquier momento. Raúl, bueno, realmente toda nuestra solidaridad desde acá. Esperamos cualquier información, cualquier cosa, cualquier novedad que tengan desde la provincia del Neuquén. Y bueno, vamos a seguir atentamente la evolución de este conflicto de los trabajadores del Estado de Neuquén. Muy bien, les agradezco muchísimo, aparte de esta posibilidad de hablar con la gente. Y bueno, esperemos que termine bien, que el gobierno entienda lo que es la salud, que es la educación, y después poder trabajar juntos. Totalmente. Raúl Dobrusín, de ATE de Neuquén, muchísimas gracias nuevamente y un abrazo. Gracias a ustedes y muchas gracias por la solidaridad. Chao, hasta luego. Como bien dijiste, soy militante de la Unión Cívica Radical. Mi pliego no fue enviado, o sea que yo, que ahora tendría que ser consejero general de Educación por la decisión de mis pares de toda la provincia, no lo soy, primera cosa. Segunda, los dos consejeros generales actualmente en funciones de la oposición me solicitan como colaborador, como asesor. No me designan tampoco. Tercero, como ya te dije, me obligan a articular. Cuarto, me separan del cargo. Vos fijate, cuatro pasos clarísimos de ensañamiento para con mi persona. Y algunos otros que por ahí no son tan relevantes, pero que en una comunidad educativa más o menos pequeña como la mía se sienten, yo había pedido la apertura de dos terceros años, me autorizan uno, en cuanto me separan del cargo, habilitan el otro, hasta ese extremo se ha llegado. Durante dos años estuve solicitando computadoras, jamás me mandaron una sola. Durante tres años, divisiones de primero, segundo y de tercer año ahora han aprendido informática en el pizarrón sin tener una sola máquina a su disposición. Pero ¿cómo? Si el gobernador Duvalde lo vemos todo el tiempo, todos los días, a cada segundo, inaugurando computadoras por todos lados. Bueno, dicen algunos que son siempre las mismas, pero a mí no me constan, ¿viste? Pero lo concreto es que en la media nueva de La Plata no hay ni una sola computadora, por ejemplo. Uh-huh. Guillermo Zárate, ¿se está estudiando alguna medida judicial, algo por el estilo, con respecto a esto? Te cuento, en el plano político, en la legislatura de la provincia, se presentó una solicitud de informes muy muy terminante, muy dura, con respecto a lo que está pasando conmigo y con mi escuela. Se hizo una declaración de prensa también, bueno, que no ha tenido bastante eco por el momento. También hay un pedido de informes en el Congreso de la Nación. En lo personal, yo estoy esperando que transcurra esta etapa que se llama de presumario, que es irrecurrible según el estatuto del docente, para ya, si es que me pasan la etapa de sumario, ya defenderme, bueno, con todo lo que la ley pone a mi disposición. Uh-huh. ¿Hay antecedentes de algún caso por el estilo en la provincia de Buenos Aires? Sí, mira, yo conozco en el oeste del Partido de La Plata, que es donde está ubicada mi escuela, en una localidad que se llama Olmos, y en las en localidades cercanas de Melchor Romero y de Barrio Petroquímica, uh-huh, han separado a tres directoras de escuelas primarias, todas ellas marcadamente opositadas a la ley, a la implementación de la ley provincial de educación. Militantes del SUTEBA, que es el gremio docente que más se ha puesto a esto, una de ellas por pretender un manejo cristalino de un importante subsidio que había recibido la cooperadora. El SUTEBA también ha denunciado el caso de Cecilia Bianchi, una directora en una escuela rural de La Matanza, y ha publicado, ha hecho llegar a los medios también, una larga lista de directores y docentes que han sido intimidados, a los cuales se ha coaccionado para que adecuen sus conductas a lo que es el discurso oficial. La oposición a este tipo de medidas entonces está en concordancia, en coordinación, podría decirse, con la gente del SUTEBA. Sí, vos fijate que mi partido, el SUTEBA, y docentes y padres autoconvocados ya suscribieron en agosto del año pasado lo que se llamó el documento de los 6 puntos, en una importante reunión que se llevó adelante en el Hotel Bauen, donde se coordinan acciones, ¿no es cierto? Obviamente siempre dentro del marco de la ley, no estamos propiciando desobediencias civiles, ni mucho menos, uh-huh, pero ni aún así esta disidencia es tolerada. Uh-huh. Bueno, Guillermo Zárate, nos esperemos que esto se solucione de una buena vez. Y bueno, cualquier novedad, por supuesto, estamos acá esperándola, ¿no? Bien, yo estoy a las órdenes de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días. Chao, gracias, hasta pronto. Chao. ¿Qué viene su economista? Carmina, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es el problema central en la relación con el Brasil desde el punto de vista de que aparentemente como nuestras exportaciones fundamentalmente van hacia ese país y parece que ha habido algunas medidas arancelarias, algunos impuestos a las importaciones por parte de Brasil, medio que hay una eclosión acá en Argentina por las dificultades que esto podría traer? Claro, el tema es delicado porque el gobierno de Brasil ha determinado restricciones a las importaciones de bienes de consumo. Es decir, esto no incluye, por ejemplo, ni las importaciones de petróleo o de maquinarias que hace Brasil, pero sí los bienes de consumo. Y la Argentina es un fuerte exportador de bienes de consumo al Brasil, particularmente de alimentos y de textiles. Hay que pensar que solo en alimentos el nivel de exportaciones a Brasil está entre los 2.400 a los 2.600 millones anuales. Es decir, es una cifra más que importante si se considera que Argentina está exportando algo así como 6.500 millones al Brasil. Es decir, que estamos hablando de un 30% de las exportaciones argentinas al Brasil, siendo Brasil, como usted bien decía, el principal comprador de la Argentina. Y obviamente el Brasil, como parte del Mercosur, el Mercosur es el principal destino de las exportaciones argentinas. Ahora, Gamina, es problemático, ¿no?, que un país, la mayoría de sus exportaciones estén destinadas a un solo país, ¿no? Claro, pero el tema no está tanto en la orientación del comercio exterior argentino, sino en la rigidez de la política económica argentina, que casualmente Brasil es la contracara, porque Brasil muestra que puede ser flexible y más allá de que aplica políticas neoliberales, lo que hace es proteger la producción local brasilera. En cambio, la Argentina está atada de pies y manos con esta convertibilidad que mañana cumple 6 años, y al estar atada por la convertibilidad, al haber niveles de desocupación y de salarios muy bajos en la Argentina, la única salida para la producción local es la exportación. En consecuencia, la Argentina está muy atada a lo que pase en otros países. Distinto sería si la Argentina basara su estrategia en el desarrollo del mercado interno, por ejemplo, es decir, que la gente tenga dinero para comprar alimentos. Entonces, en vez de exportar ese nivel de alimentos, muchos de esos alimentos podrían colocarse en el mercado local. Pero eso implicaría otros salarios, otro nivel de empleo, otra protección a la industria local, que entre otras cosas, hasta la propia Unión Industrial, que recoge a los a los grandes productores industriales en la Argentina, también protestan por el sesgo antiindustrialista de la política económica argentina. Ahora, Gambina, ¿por qué Brasil también incluía a los productos argentinos en relación al arancelamiento cuando nosotros tenemos un acuerdo aparentemente muy importante que es el Mercosur? Bueno, pero ellos defienden soberanamente su política, su estrategia de desarrollo, defienden su industria. Esto es lo que yo quiero señalar, que ellos tienen acuerdos con la Argentina en el marco del Mercosur, pero tienen sus propios problemas locales. La tendencia para el año 97 del déficit comercial iba a ser entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, seguía así. Entonces ellos no se pueden permitir el lujo de 12.000 a 15.000 millones de déficit comercial, porque además tienen que pagar 20.000 millones de deuda externa y tienen un déficit fiscal del orden de los 27.000 millones. Es decir, esas tres cifras, 15.000 de déficit comercial, 20.000 de deuda externa, más 27.000 de déficit fiscal, es una bomba de tiempo que los califica mal internacionalmente. Crecería el riesgo país Brasil, se le encarecen los créditos en un país que, como la Argentina, está muy necesitado de financiamiento internacional. Entonces, ante esa situación, toman una medida preventiva, la devaluación, porque saben que si devalúan puede ocurrir lo que ocurrió con México a fines del 94. No solo dificultades para la economía brasilera, sino que impactaría en toda América Latina. Incluso ellos dicen, bueno, que protesten un poco los productores argentinos, los fabricantes argentinos, que protesten un poco en Argentina, pero esto va a ser mejor que proteste el mundo completo, porque en estos marcos de globalización, una devaluación brasilera podría ser otro efecto, tal vez caipirinha y no tequila, como fue en su momento. Gambina, por último, por lo que usted está diciendo, entonces el viaje del ministro de Economía de nuestro país, Roque Fernández, al Brasil para tratar de solucionar estas diferencias es un viaje casi inútil. Bueno, el gobierno argentino tiene expectativas de poder resolverlo favorablemente, de que haya una especie de excepción para la Argentina, pero con el cuadro de situación que yo he presentado, creo que es bastante difícil, bastante complejo, que puedan resolver favorablemente. Por lo menos le va a costar muchísimo. Alguna concesión van a tener que dar. Ya la Argentina está pensando en que desde el propio Banco Central se financien los créditos a las importaciones argentinas hacia Brasil. Veremos cómo termina esa historia. Julio Gambina, muchas gracias y que tenga usted muy buenos días. Igualmente, hasta luego. Those who do care but don't have the guts enough to stand up for it. Public Enemy. We decide we're going to be men and stand up and be men. Music and our message. Vamos, hace un rato el dispositivo que iba a tener la movilización, la manifestación que van a hacer los docentes de todo el país hoy en la capital federal, vinculado al paro nacional decretado por la CETERA. Estamos en comunicación para hablar de este tema con el titular del SUTEBA, es decir, el gremio de los docentes de la provincia de Buenos Aires, Hugo Yasky. Yasky, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. Aprestándose para la movilización de hoy. Sí. Me imagino, ahí con los bombos, las banderas, etcétera. Yasky, ¿cuál es el motivo fundamental del paro que han organizado para el día de hoy? El rechazo a la represión como metodología de respuesta a los reclamos de la comunidad educativa neuquina, el rechazo a la represión que nosotros, aunque no salió en los medios nacionales, hemos sufrido la semana anterior también de manos de la policía en la provincia de Jujuy, y en última instancia el rechazo a esta especie de giro represivo que va tomando el gobierno nacional. Hace pocas horas se anunció que se van a destinar 180 millones de pesos para el reequipamiento de la policía en función de previsión de represión interna, de modo tal que creo que el reclamo central es ese. Si nosotros no aceptamos el apaleo como respuesta, y esta es la imagen que tenemos en nuestra retina todavía de lo que sucedió en la provincia de Neuquén, en el que todos vimos lo que sucedió. Yasky, por lo tanto, el paro de hoy es un paro que no tiene motivaciones gremiales, sino claramente es un paro político, podría decir uno. No. Es un paro que tiene... Es decir, nosotros rechazamos la represión como metodología y por supuesto exigimos la solución al conflicto de Neuquén, al conflicto de San Juan y al conflicto de Río Negro. Es decir, vamos a recorrer esas tres casas, esas tres sedes provinciales en la capital federal. Es decir, acá no es que si no nos apalean está todo bien, es decir, simplemente no va a haber clases, no van a pagar los salarios y todos los docentes vamos a estar contentos y festejando que no nos pagan los salarios. Acá lo que queremos es que se asuma la responsabilidad que tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para garantizar que se pueda trabajar en las escuelas. Por eso el paro este tiene su continuidad con el ayuno por tiempo indeterminado a partir del día miércoles. Jackie, es común que todos los años, casi el inicio de clases, se vea dificultado por las medidas de fuerza que toman el gremio de los docentes, en general siempre pidiendo, digamos, o aumentos salariales o algunos cambios en las formas laborales de los docentes, etcétera, etcétera. ¿Han avanzado en concretar alguna de las reivindicaciones o podríamos decir que hay una situación ahí de congelamiento de la situación que ustedes critican de hace 2 o 3 años atrás? No, en realidad lo que hay es más grave. Hay un retroceso que año a año se verifica. Es decir, el año pasado comenzó una nueva, digamos, operatoria de los gobiernos consistente en la reducción salarial en el caso de los docentes. Ajá. Es decir, esto se vio en San Juan, se vio en la provincia de Río Negro, se vio en Neuquén, se vio en muchas provincias donde los gobiernos ya no solamente no pagan en tiempo y en forma de salario. Ejemplo concreto, en Jujuy todavía les adeudan el mes de febrero a los docentes, sino que ahora, en nombre de la Ley Federal de Educación, en nombre de la reforma educativa, ha resultado ser que sacan leyes de emergencia educativa, por la cual, bueno, una manera de paliar el déficit fiscal de las provincias es meterle la mano en el bolsillo a los docentes. Además, como los docentes son el cuerpo más numeroso de los empleados de cada provincia, evidentemente los gobernadores han encontrado que no solamente pueden pagar salarios de hambre, sino que además ahora pueden hacerse unos cuantos fondos como para poder paliar los déficits de sus provincias que tienen que ver con el estado de cosas que lamentablemente rige también desde la política económica nacional. Ahora, Jackie, escuchándolo usted, en relación a que aparentemente la situación en los últimos años es así, digamos, los docentes vamos a pelear por nuestras reivindicaciones y peleamos muy duro, hacemos paros de 24, 48 horas, movilizaciones en todo el país o por provincia. Y sin embargo, la situación del sector desde el punto de vista de las reivindicaciones de los docentes está peor que hace 2 o 3 años atrás. ¿Cuál es la reflexión a la cual uno tiene que llegar? Uno lucha cada vez más y sin embargo la situación está peor que antes. Sí, está claro que si no lucháramos... Estaría peor, si digamos. Si fuéramos un gremio complaciente, bueno, creo que en este momento el trabajo docente sería más o menos... Ad honorem. Ad honorem. Ajá. Y creo que está claro también que el gobierno nacional tiene una política muy muy claramente encaminada a terminar de precarizar la educación pública argentina, ¿no? Creo que acá, cuando vienen estos técnicos que mandan los organismos financieros internacionales, bueno, entienden que la clase media argentina debería desaparecer, que deberíamos parecernos mucho más a cualquier otro país de América Latina. Es decir, de hecho, lamentablemente, en eso han progresado mucho, y digo progresado entre comillas, esas políticas. Uh-huh. Y como parte de esto, la escuela pública argentina, bueno, que fue una escuela pública con un alto grado de desarrollo, que fue una escuela pública que posibilitó que gente como yo, quizá como usted, que era hijo de un trabajador, pudiera acceder a un nivel de educación que le permitiera insertarse en la sociedad con expectativas distintas, bueno, esto tiene que desaparecer. Si la escuela pública, que el instrumento de movilidad social ascendente, tiene que desaparecer. Y creo que lamentablemente los gobernantes que hoy tenemos prefieren ser más dóciles a este tipo de expresiones que a lo que es una demanda no de los docentes, sino de la comunidad, que no renuncia a la educación pública, porque creo que es todavía lo único que nos queda. Jackie, después de la movilización de hoy, ¿queda alguna medida más a tomar o todavía no hay nada confirmado? En principio... principio depende de lo que pasa en Neuquén. Correcto. De lo que pasa en Río Negro y de lo que pasa en San Juan, pero de todas formas ya hay una medida resuelta que se va a comenzar a aplicar el miércoles, que es un ayuno por tiempo indeterminado para lograr que se constituya un fondo de financiamiento para los salarios docentes de carácter nacional y que posibilite que haya una corresponsabilidad, es decir, el conflicto de Neuquén o el de cualquier otra provincia es un conflicto nacional. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser desde una corresponsabilidad entre los gobiernos provinciales y el de la nación. Esto es lo que reclamamos nosotros. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo va a ser las características de este ayuno que dice usted? Nosotros nos vamos a instalar frente al Congreso de la Nación. Va a haber representantes de los docentes de todo el país en ese ayuno. Cada docente va a estar identificado con su lugar de escuela, su tipo de trabajo, es decir, va a haber maestros, va a haber profesores, va a haber gente de las ramas especiales de la educación, va a haber dirigentes en ese ayuno, y durante todo el tiempo que dure el mismo, esto va a ser acompañado de una serie de actividades de apoyo que se van a ir dando a conocer en un cronograma que vamos a tener preparado el día miércoles y que se va a anunciar al momento del inicio del ayuno. Hugo Yasky, secretario junto de CETERA y titular de SUTEBA, que tenga usted muy buenos días y muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Asociadas al gobierno, lo que tienen, utilizan los pliegos cuando les conviene y no los utilizan cuando no les conviene. Es así esto. Lamentablemente esto funciona de esta manera. Y con respecto a la discusión de la otra gran alza de los teléfonos, ¿está congelada la situación? ¿Qué bueno, puede pasar en los una próximos días? Ustedes saben que estamos en una discusión jurídica, un poco de esta Argentina de fin de siglo. Estamos discutiendo a ver si el gobierno cumple con lo que dicen los jueces. Todas las sentencias judiciales de primera instancia y de la propia Cámara de Apelaciones dicen que debería darse marcha atrás con la aplicación de la nueva tarifa. Sin embargo, el gobierno desconoce estos fallos con la excusa de que hay un fallo de un juez de Córdoba que lo autoriza a seguir adelante y desconociendo estas cosas que nos enseñaron a todos en instrucción cívica, que los jueces tienen jurisdicción en el lugar donde están, es decir, el fallo del juez de Córdoba sirve para Córdoba. En cambio, los fallos de la Cámara, haciendo lugar a los amparos del Ombudsman, tienen una aplicación en todo el país. Ahora, Vicentini, usted me imagino como diputado político debe leer todos los diarios todos los días y varios diarios por día. Y las últimas semanas veo que salieron un montón de solicitadas de agrupaciones de empresas, de pequeños empresarios de distintas provincias del país, en particular de la Patagonia, diciendo, porteños, por favor, déjenos a nosotros poder hablar por teléfono a tarifas más bajas y sean solidarios con respecto a nuestra situación. O sea, este chantaje que aparecía por los medios, ¿a causa de qué es? Efectivamente, el beneficio con el aumento de las tarifas telefónicas iba a ser muy impactante para, por ejemplo, provincias de la Patagonia Argentina. No, pero me parece que acá hay dos cosas. Por un lado, porque todas las demandas que se están haciendo tienen que ver con la parte del aumento de la tarifa urbana. En ningún momento dijimos que no había que rebajar la tarifa interurbana. Es más, en la audiencia pública de Posadas, todos los sectores, oposición, oficialismo, la cantidad de todas estas cámaras empresarias que están publicando las solicitadas estuvieron en la audiencia de Posadas. Ajá. Y todos decíamos, hay que rebajar la tarifa interurbana, es carísima, cuesta 5 veces lo que cuesta en cualquier lugar del mundo. Es más, la tienen que rebajar igual, les guste o no les guste, porque cuando se abra el mercado a la competencia, este va a ser el sector más competitivo, y las empresas van a tener que bajar la tarifa interurbana. De lo que se trata es que no tienen por qué cambiar la rebaja de la tarifa interurbana a cambio de un tremendo aumento en los abonos y en la tarifa urbana. No lo pueden hacer, primero por los pliegos, porque los pliegos famosos, estos que ahora dicen que hay que aumentar el 1,35%, esos pliegos decían que no se podía equilibrar una tarifa con la otra, que eran dos segmentos distintos. Eso en primer lugar. Y segundo, porque me parece que estamos hablando de empresas con tasas de ganancia cercanas al 40%. Esto en un país como la Argentina nos parece una barbaridad. Entonces, que todas estas solicitadas que están publicando estas cámaras empresarias, diciendo, sean solidarios, rebajen la tarifa interurbana, bueno, nos parece bien que rebajen la tarifa interurbana. Ahora, también es cierto que es muy sospechoso el mensaje, porque es un mensaje engañoso, porque no estamos diciendo rebajen a cambio de, estamos diciendo rebajen la tarifa interurbana. En muchas de estas cámaras, es más, nosotros hemos tenido, digamos, conocimiento por parte de nuestros legisladores provinciales, de nuestros concejales, son cámaras que tienen un escaso poder adquisitivo, es decir, este modelo económico a las economías regionales las ha destruido y estas cámaras empresarias representan esas economías regionales. Alguien debería pensar, yo digo, lo que voy a decir no es un ilícito, lo que sí me parece que es cuestionable, ¿de dónde ha salido el dinero para publicar estas solicitadas, no? Correcto. Vicentino, usted hablaba o hacía referencia de que se va a, cuando se desregule el sector. ¿En qué fecha se va a desregular el sector de la telefonía en el país? Bueno, según nosotros ya, según las empresas en el año 2000. Según nosotros entendemos que el primer plazo de exclusividad que vencía en el 97 ha sido holgadamente utilizado por parte de las empresas, ya que era el primer plazo y estas empresas no han cumplido con todas las metas que se habían planteado. Por lo tanto, ya este año deberíamos de estar al fin de la exclusividad y abrir el mercado a la competencia. Y eso que, digamos, supongamos la hipótesis de que el año que viene se abra el mercado de la competencia, ¿qué impacto va a tener? ¿Va a tener efecto?